Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola. Muy buenas noches. Acá estamos dando inicio a un nuevo encuentro, un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y este equipo, conformado por Gonzalo Galloso, Lula López Molina, Alba Pereira Lanciloto y Constanza Pilgueira, quien les habla, les damos la bienvenida. Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para mandarle un gran saludo a Radio Semilla porque nos da la posibilidad de estar habitando este espacio semana a semana y así generar estos encuentros. Mandamos también un abrazo y un saludo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical que nos caracteriza y que estás escuchando es el tema Caminos en la Niebla, y está interpretada por el grupo Huancara. La musicalización de este programa y de todos los programas se lo tenemos que agradecer a nuestras queridas y queridos invitadas, invitados, invitades, que son ellos los que semana a semana nos comparten sus preferencias musicales y así le ponen ritmo a cada encuentro. ¿Cuál es entonces el tema que nos está convocando en esta noche alrededor de este fogón que es la radio? Solidaridad internacionalista. Hermanados políticamente desde la ternura. Esa ternura de los pueblos que es la solidaridad. Y vamos entonces a tratar de pensar y pensarnos entre todas y entre todos en este eje que he propuesto. Pensarnos hacia qué es la solidaridad. ¿Cómo podemos construir lazos solidarios con pueblos tan lejanos en los territorios, pero que sabemos cercanos porque están atravesados por la misma experiencia de injusticia? Y para dinamizar esta masada y esta compartida es que vamos a contar con el aporte de tres compañeras: Liliana Perna, Ximena Hernández, Gisela Cardoso. Les invito entonces, las invito a que nos zambullamos de lleno en el programa de esta noche y así juntas y juntos lo vamos construyendo. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las NASAs luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Julia. Compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayúes defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Radio Semilla, FM 106.5. Comenzamos este programa escuchando Canción sin miedo del artista Vivir Quintana en su adaptación para Colombia de Natalia Rojas. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a los educadores y educadoras populares. Es un tema que nos convierte en personas sin fronteras. Como decía Paulo Freire, que había nacido en Recife, que queda en Brasil, que queda en América Latina, pero que queda en el mundo. Y por eso él se consideraba un ciudadano del mundo. Considerándonos ciudadanos y ciudadanas del mundo, los educadores y educadores populares, tenemos una misión también, que es la misión de generar estrategias de solidaridad frente a las opresiones, injusticias, represión, persecución y violaciones a los derechos humanos que sufren otros pueblos hermanos, los propios y otros, porque en realidad somos un mismo pueblo, una misma puebla. Quien puso las fronteras allá lejos y hace tiempo no pensó que iba a haber libertadores y libertadoras de América que iban a trascender esas líneas imaginarias que a veces nos dividen por órdenes y por cuestiones que tienen que ver con imposiciones del poder hegemónico e imperial, y rompiendo esas fronteras, traspasando esas fronteras, trascienden a otros territorios, pero que en definitiva muestran que los pueblos vivimos las mismas injusticias, las mismas opresiones, quizás de distinto modo y en distintas dimensiones y profundidad. Así es que es necesario mirar la historia de otra manera y ver que las solidaridades han existido siempre. Siempre que ha habido pueblos que han sufrido, ha habido otros pueblos o grupos en otros pueblos, en otros territorios, que les han ayudado, acompañado, sostenido, gestionado ayudas, presionado ante los gobiernos para el cese de las políticas y de las formas de gobernar tan opresivas. Entonces la solidaridad no es de ahora y no va a ser solamente de ahora. Y necesitamos como educadores y educadoras populares plantearnos que la solidaridad es una parte esencial de la mística revolucionaria de la educación popular, de la mística que hace a la ética y a la política y a la metodología como nosotros y nosotras hacemos nuestras prácticas de educación popular. Y cómo esas solidaridades, conocer otros pueblos y sus realidades, tener empatía con ellos y ellas y poder gestionar y presionar para que se transformen esas políticas de opresión, de represión, de persecución y para también que también caigan esos gobiernos opresivos y represivos que están todavía en nuestra América, forma parte de todo ese conjunto de dimensiones que tiene la educación popular y no es algo aislado, ni voluntario, ni individual. Es colectivo, es con todas y con todes, porque cuando hablamos de la patria grande, hablamos de un solo lugar. Cuando José Martí decía patria es humanidad, nuestra patria grande no se circunscribe tampoco a nuestro continente. También habla de otros territorios más lejanos a los que nos separa quizás un océano o un mar. Pero estamos todos juntos, porque no ha cesado la forma de gobernar a los países impuestas por los imperios y que someten a los pueblos y a las pueblas, a los cuerpos de las personas, a la esclavitud, al trabajo precario, a los impedimentos de organizarse y a las imposiciones de las maneras de pensar y de actuar que hacen quienes tienen el poder hegemónico, económico y político en este momento. Entonces, ahí es donde tiene que actuar nuestra solidaridad como pueblos, como conjunto, para poder presionar con mayor celeridad y potencia a quienes tienen que recibir nuestras demandas y nuestros reclamos, nuestras denuncias y también nuestros anuncios. Nuestro anuncio es el anuncio de un mundo mejor posible. Para construirlo necesitamos esas solidaridades, necesitamos desplegarlas, expandirlas, multiplicarlas y construir realmente entre todas y todos ese mundo mejor posible, donde quepan todos los mundos. Buenas noches a todos, todas, todes. Es un gusto volver a juntarnos nuevamente en este nuestro programa como El Amor y el Invento. Un programa de Radio Semilla, una radio comunitaria de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es una información para nuestras invitadas especiales de esta tarde. Y hoy tenemos un programa muy especial, muy necesario en los tiempos que corren. Un programa donde vamos a hablar sobre el acuerpamiento que hacemos o que deberíamos hacer con más frecuencia los seres humanos y humanas a las luchas y a las resistencias de nuestros pueblos. Se le adjudicaba al Che Guevara una frase que seguramente era de él y que después pasó por distintas personas, personalidades, que decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y vamos a empezar con esa frase, vamos a dejar ahí mis palabras. Lo primero que voy a hacer a estas invitadas tan especiales, tan luchadoras, tan comprometidas, a pedirles que se presenten. Les damos la bienvenida, obviamente, a este espacio, y serán siempre bienvenidas cada vez que tengan necesidad, ganas y de compartir con nosotros. Les vamos a pedir que se presenten cada una, ¿no? Que nos cuenten un poquito de ustedes, y luego vamos a continuar con el tema del día de hoy. A ver, les dejo la palabra, ustedes toman la posta, cada una. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? La verdad que un gusto para mí poder estar acá compartiendo este espacio. Mi nombre es Gisela Cardoso, yo soy actualmente vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, parte del Programa Ecuménico de Acompañamiento a Palestina e Israel, y creo que viene un poco por ahí también mi participación también en el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Creo que viene un poco por ahí la invitación de hoy, y con ganas también de contarles algo de eso. Así súper breve, yo soy docente universitaria, trabajo temas de migraciones, de salud mental, de memoria, un poco de todo, pero siempre desde la perspectiva de derechos humanos. Así que bueno. Muchas gracias, Gise. Bienvenida nuevamente. Lili, ¿querías presentar? Sí, buenas tardes a todos, un gusto. Me llamo Liliana Perna, soy docente jubilada, por lo tanto tengo bastante más tiempo que ustedes, que son jóvenes y están en actividad, y pertenezco al Movimiento de Solidaridad con Cuba desde hace unos 10 años, y dentro del Movimiento de Solidaridad con Cuba específicamente a la Comisión de Brigadas Solidarias a Cuba. Ejerciendo esa tarea, esa labor de que cada vez que se realiza una brigada solidaria, hay dos al año a Cuba en tiempos normales, no de pandemia, y a veces una tercera brigada desde Argentina. Bueno, en esas oportunidades, recibir el programa, difundir el programa, receptar a todos los interesados, informarlos y dar algunas líneas de formación, como para que vayan un poquito más entusiasmados a esa brigada. Bueno, eso es a lo que me dedico con todo amor y con todo gusto. Nada más. Gracias, Lili, bienvenida también aquí a nuestro programa. Jime. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Hermoso poder hablar de este tema que se da por sentado, pero que está bueno desde el lugar de habitarlo desde el cuerpo, de expresarlo también, de verbalizarlo y de mostrarlo, ¿no? Bueno, mi nombre es Jimena Hernández, soy colombiana, migrante en Argentina hace 5 años más o menos, soy periodista también. Y bueno, nada, feliz de estar acá con ustedes y poder hablar de este tema y expresar. Bueno, muchas gracias y bueno, reitero, bienvenida, Jimé. La verdad que es un gusto hacer este programa porque a veces parece que la solidaridad es cosa de otros. Y en realidad todos vivimos en comunidad, tenemos nuestros vínculos y siempre estamos... si no somos indiferentes, si no nos metemos en nuestras burbujas, siempre sabemos lo que les pasa a los otros, en nuestro entorno, en nuestro medio. Pero a veces eso se diluye en otras acciones, ¿no? Más compasivas, más asistenciales, más de quedarnos con la conciencia tranquila, ¿no? Pero estamos hablando de lo que queremos hablar en realidad, lo que vamos a empezar a charlar es sobre la solidaridad, una palabra enorme que abarca muchísimo, que tiene muchísimas connotaciones, perdón, pero que se puede concretar en acciones específicas, concretas y duraderas, permanentes, sostenibles, y que son imprescindibles para los pueblos, para que los pueblos existamos y reexistamos. Entonces, la pregunta que quería hacerles después de esta presentación que ustedes hicieron es, ¿qué significa la solidaridad para ustedes? Y en este caso estamos hablando de la solidaridad en general, pero también de la solidaridad internacionalista, que como ustedes bien definieron en su presentación, Cuba, Palestina, Colombia, ¿no? Y cómo la solidaridad internacionalista existe en nuestros países, entre todos los pueblos, cómo se construye, qué es para ustedes, por qué. Y bueno, puede tomar la palabra cualquiera de ustedes y después que fluya. Bueno, quisiera empezar diciendo que la solidaridad para mí es, creo que es una cosa que tiene que ir dentro de nuestro hábitus, que no es tan fácil porque, claro, se confunde con otras cosas como lo que decía Albita, por ahí uno piensa que a través del, o la gente, o digamos en esta construcción, porque también la solidaridad y expresar la solidaridad y también recibir la solidaridad es una construcción que se va generando en la vida, en la forma en la que se trabaja colectivamente, en la forma en la que se entiende al otro, al otro, desde diferentes lugares, y no solamente desde el lugar de es el otro, ¿no? Sino es, bueno, ¿qué pasa acá? Es también entender que no hay fronteras. Es toda una deconstrucción de un montón de modelos que incluso nos han enseñado históricamente, y que de hecho yo recuerdo que en el colegio muchas veces nos marcaban mucho esto de las fronteras, ¿no? Pues porque, no sé, se supone que es lo que tienen que enseñar a los niños, pero esas fronteras imaginarias, esas fronteras en papel, también le generan a uno hacer pensar, o lo hacen pensar a uno que el otro es diferente, y que después de esa línea geográfica pasan cosas, o le pasan cosas diferentes, o qué sé yo, como que es ajeno a nosotros, y no es así, ¿no? Entonces eso es una construcción, la solidaridad es una construcción, y es una cosa que hay que habitarla, es una cosa que hay que ponerla en práctica, porque si no se pone en práctica desde diferentes lugares, también es muy difícil entenderla. Entonces la solidaridad por sí creo que es compleja, es un concepto complejo, pero es un concepto de construcción. Y tiene que ver con lo que decía Albita recientemente, que es la resistencia y la reexistencia. Eso es la solidaridad para mí. Uy, pusiste un montón de conceptos ahí que está buenísimo para retomar, a ver las compañeras cómo continuamos. ¿Puedo? No, yo, la compañera ya se empezó a referir a la solidaridad internacional, ¿no? Que hasta como ella misma dice, es una construcción difícil, ¿no? Pero a lo mejor tendríamos que empezar con esta cuestión de la solidaridad más mediata, más cercana a nosotros, ¿no? Porque yo veo a la solidaridad como un accionar, como un hacer, como un poner en práctica una acción a partir de visualizar una injusticia, ¿no? O un hecho injusto. Entonces, claro, porque puede suceder que el hecho esté, pero no lo visualice, no lo vea. O digamos que lo naturalice, como uno pasa por un semáforo, ve los chiquitos limpiando, pidiendo monedas, pero uno los mira, pero no los visualiza. O los ve, pero no le importa. Entonces, visualizarlo, sentirlo y tratar de revertir eso, de visualizarlo como una injusticia. Esto no puede ser. ¿Y qué hago yo para revertir eso? Entonces, creo que también por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Por esa movilización frente a la injusticia, solidaridad en ver lo que no tiene que ser así. Cuando hay individuos acá, bien cercano, en este momento estamos viendo un montón de ollas populares, gracias a que compañeros ven esa injusticia, gente que no le alcanza para comer, entonces se organizan, se movilizan ante eso y ya estamos frente a una acción solidaria porque no se espera nada a cambio, sino que se brinda eso para solucionar un problema, una injusticia. Es muy simple, digamos, de ver esto de las ollas populares. Después, la cuestión de las fronteras y todo eso es como más complejo, ¿no? De visualizar y de accionar frente a eso, ¿no? Me parece. Gracias, Lili. Bueno, creo que me subo. Y porque después de todas las cosas que dijeron, es como que de repente empiezan a surgir un montón de ideas y de cuestiones que empezás a pensar. Yo digo, la verdad es que nunca me propuse personalmente dedicarme a la solidaridad internacional, ni lo pensé como algo que ni siquiera que busqué personalmente, ¿no? Creo que un poco también fue fluyendo y desde ese lugar pienso que un poco la formación en derechos humanos y el dedicarme a los derechos humanos habla de esa solidaridad, ¿no? Ver a las otras personas como iguales que tienen derecho es, creo yo, la base de esta solidaridad. Que es un poco lo que también estaba diciendo Liliana, ¿no? En relación a cuando vemos una injusticia, algo que no nos gustaría que pase, entonces es donde surge la solidaridad. Esto de visualizar una injusticia y querer hacer algo, ¿no? Y ese querer hacer algo creo que tiene que ver con ver, tiene que ver con poder ver en las otras personas que son sujetos de derechos, por lo menos desde mi mirada. Y creo que también tiene la potencia de interpelar tu propio lugar, ¿no? Tu propio lugar de privilegio, muchas veces, pero al mismo tiempo con esta necesidad de poder entender a la solidaridad como un aprendizaje y una cuestión más bidireccional, ¿no? Donde una puede aportar algo, pero también aprende un montón y se lleva un montón de esa solidaridad. Y creo que esa potencia también es súper interesante para pensar como una construcción colectiva. Genial, bueno, está saliendo, nos da para lo que sí, con lo que continúa. Entonces, les agradezco mucho estos primeros aportes y vamos a ir a un cortecito, a escuchar una canción y enseguida regresamos. Y nos vamos a ir escuchando la canción Cumbia Palestina de la Orquesta Popular Zambomba y Tikaf. Thank you. no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, acá por Radio Semilla, como todos los miércoles. Veníamos hablando de qué es la solidaridad para ustedes y aparece el sentido de que es una construcción, de que es algo que se hace en la práctica, más que desde una cosa abstracta o en términos abstractos, sino más de en el hacer. Y queríamos preguntarles respecto a estas injusticias que ustedes apuntan y reconocen y esta necesidad de revertirlas o de alguna manera hacer menos injusta la situación que se identifica como injusta, ¿cómo es que se organizan en torno a esa solidaridad con ese sentido político? ¿Cuál es la experiencia de organización? ¿Cómo se construye en colectivo la solidaridad? Nos tiras la pregunta ahí, ¿viste? Y de repente se te vienen un montón de cosas que, que decís, ¿por dónde agarro con esto? Yo por ahí brevemente puedo contar un poco sobre el programa ecuménico de acompañamiento Palestina-Israel, que es un poco el modo en el que yo empecé a trabajar los temas relativos a Palestina. Este es un programa del Consejo Mundial de Iglesias que lo que hace es enviar voluntarios y voluntarias de distintos lugares del mundo a vivir 3 meses en territorio palestino ocupado, en Cisjordania y en Jerusalén Este. Y básicamente lo que propone el programa es ir y ver, ¿no? Con una mirada cristiana, claramente, por depender del Consejo Mundial de Iglesias, lo que propone es ir y ver y sacar tus propias conclusiones. El programa surge del pedido de las comunidades cristianas palestinas a la dirigencia, digamos, de las iglesias, diciéndoles, bueno, todo bien que se la pasen declarando cosas, pero acá lo que nosotros necesitamos es presencia, es alguien que acompañe, ¿no? Y eso es lo que propone el programa, que independientemente de ser un programa cristiano, está abierto a la participación de distintos credos o incluso personas que no tenemos una fe en ese sentido. Así que yo tuve esa oportunidad de estar 3 meses en la ciudad de Belén, recorrer Cisjordania, Jerusalén, recorrer también Israel, por supuesto no Gaza porque no se puede ingresar, y eso, digamos, esa experiencia a mí, yo creo que fui la segunda persona argentina que viajó en el marco de ese programa. Hoy en día ya tenemos más de casi 20 personas que pudieron hacer esa experiencia, y entonces desde ahí empezamos como a construir un colectivo, tanto para formar personas que quieran realizar la experiencia, en el terreno, como para difundir información sobre qué es lo que pasa cuando una de las cuestiones que nos encontramos mucho es que la información disponible suele estar en otros idiomas, ¿no? Y entonces es a veces bastante difícil acceder a la información sobre qué es lo que está pasando en el terreno. Así que por ahí eso, y después, como ya militando en la PDH desde hace 20 años, en el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, lo que proponemos también es una militancia que tiene que ver más con la cuestión de la lucha política porque nuestro Estado, el Estado argentino, y porque nuestra sociedad pueda tomar esta como una causa de solidaridad. Bueno, yo me quedé pensando como en varios factores. No solamente frente a la solidaridad internacionalista, sino también frente a la solidaridad en nuestro entorno donde nacemos, donde empezamos a vivir, ¿no? Y esta construcción de la que hablo y esta forma de desaprender y aprender es muy difícil, o sea, lo voy a complejizar para que, digamos, también pueda desmenuzar un poquito esto y llegar a la solidaridad internacional. Y es que tiene que ver con la sociedad capitalista en la que vivimos, porque si bien nosotros, digamos, lo podemos poner en términos internacionalistas, esa misma frontera se marca con la otra persona en nuestro entorno, ¿no? Yo empecé a entender de solidaridad solamente cuando me di cuenta que mis derechos no eran derechos, sino privilegios, porque el otro no los tenía. Porque la otra persona que estaba en el barrio, en la comuna, en la favela, en la villa, no tenía los mismos derechos que yo. Eso que yo llamaba derechos eran privilegios, porque en realidad no tenía acceso a eso. Y en ese sentido creo que es esas mismas prácticas y esas mismas dinámicas de una sociedad capitalista nos hacen ver, digamos, una frontera con, o nos muestran, ¿no? Como que nos hacen aprender, nos hacen, digamos, interiorizar que la frontera es el otro, así dentro de un mismo espacio geográfico o físico. Eso por un lado me quedé como pensando de dónde viene como todo esto de la solidaridad en términos prácticos allá. Y eso solamente pues lo pude aprender entendiendo y escuchando y también estando en esos territorios. Y ahí es cuando uno se da cuenta, porque de todas formas, a veces habitar las complejidades de los lugares donde viven las personas es mucho más difícil si uno los ve por un video, que sí, que se pueden generar cosas, pero estando allá y pudiendo ver y entender y habitar como un poco, guardar las proporciones, porque nunca se va a poder habitar uno un rato y se devuelve a su país, se devuelve a su barrio, se devuelve a su casa donde tiene pues un montón de cosas y de privilegios, es muy difícil. En cuanto a la solidaridad internacional, bueno, yo hago parte de una asamblea de colombianos acá en Argentina, que se formó con el paro nacional del 21 de noviembre, hace 2 años, y bueno, ahí poco a poco ha ido como tejiendo y organizándose muy lentamente, con muchas dificultades, con todo lo que implica una asamblea, con desorganización, con organización, con ganas, con desganas, bueno, con todo lo que implica. Pero creo que mi solidaridad particularmente, en términos de internacionales, pasa más por el hecho de ser periodista. Para mí la comunicación y el periodismo ha sido una herramienta para poner en práctica la solidaridad. Eso me ha permitido, por ejemplo, entender lo que pasaba en Chile, viajando a Chile y haciendo algunas notas y cubriendo un poco lo que pasaba allá, y sin quererlo y sin pensarlo, esa misma gana de romper como el cerco mediático y de sentir esa lucha como propia, me llevó a entender hoy muchas cosas que están pasando también en Colombia, me ayudó a generar otras deconstrucciones frente a modelos capitalistas, y esas mismas personas que en algún momento me decían, no, bueno, hay que ir a cubrir esto porque esto es re importante y nadie está poniendo el foco acá y no sé qué, que no sé cuánta difusión, digamos, pudieron tener las notas que hice, pero hoy en día esas mismas personas pues han hecho un laburo, así no sean periodistas, de visibilización de lo que sucede en Colombia, por ejemplo. Igual me ha pasado acá en Argentina. digamos que ser parte de diferentes construcciones donde se genera la solidaridad, como por ejemplo este espacio, y ponerlo y verbalizarlo y hacer cosas por pequeñas, grandes, medianas, lo que sea, me ha llevado también a entender que la solidaridad también es una cuestión de reciprocidad, ¿no? Bueno, eso es. Qué lindo. Puedo decir qué lindo lo que está saliendo. Bien, yo pertenezco al Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, pero cuando uno habla de solidaridad con Cuba, en realidad lo primero que surge es la solidaridad de Cuba hacia el resto del mundo, más que nosotros hacia ellos, que también intentamos ejercerlo lo mejor posible, porque los cubanos, inmediatamente después de su revolución, o con la misma revolución, nace la solidaridad. Comienza la revolución en Cuba y comienza la solidaridad, porque ya en el 60 ellos se solidarizan con Chile, con un terremoto que tuvieron. Oficialmente en el 63 ya están en Argelia, ¿no? Solidarizándose con ese pueblo. Hace poco creo se cumplieron 50 y pico de años, 58 años de la brigada, de las brigadas ya médicas oficiales, digamos. Y después en el 2000 y pico ya comienza la brigada médica o con profesionales médicos, Henry Reeb, ¿no? Con un accionar en todo el mundo, en más de 40 países, actuando en distintas contingencias de terremotos, de pandemias, de epidemias, y ahora con la COVID-19. Entonces, ellos también en Cuba, después de la revolución, lo primero que advierten es la cantidad de analfabetos que había, e inmediatamente comienza la alfabetización en Cuba, y esa alfabetización o ese método de alfabetización después lo llevan adelante en el resto del mundo con el comandante Chávez. El hecho de ver que había mucha gente que no sabía leer en el mundo era porque no veía, porque tenía cataratas, hace que también implementen el Operación Milagro. Ya acá en Argentina hay más de 50.000 cirugías para que la gente pueda ver. Entonces, lo descubren porque no leen, porque no ven. Entonces, se operan y después de operarse participan del Yo Sí Puedo, que es un plan para aprender a leer y escribir. Entonces, cuando yo pienso en qué solidaridad estoy ejerciendo para el pueblo cubano o para ese país, se me viene encima toda la solidaridad que ellos hacen para afuera. Entonces digo, ¡ay, qué poquito estoy haciendo yo! Pero bueno, en lo personal, como soy una persona grande y de la década del 70 y vine siguiendo y admirando la Revolución Cubana, ya sabía más cómo era, pero hace 10 años cuando viajo veo esa realidad, veo la solidaridad en Cuba, la solidaridad cotidiana, no solamente la estatal, sino la de los vecinos, la de un vecino que dice, mira, voy a poner el lavarropa, ¿tienes alguna prenda que ponga en mi lavarropa? Cosa que yo en la Argentina no lo escuché nunca, un vecino que te avise que pone el lavarropa, por ejemplo. O he estado en casas de familia y a cada rato golpea a alguien y dice, mira, encontré en tal barrio leche, acá te traje un litro para ti. Y cosas así, la solidaridad diaria, cotidiana. Porque es como algo que se fue cultivando culturalmente con la revolución, el ser solidario. Las palabras que dijiste, Alba, del Che Guevara, fueron llevadas a la práctica. en el pueblo, en el vecino cubano. Entonces, vos vas allá y con su humildad te ofrecen lo mejor y comparten lo que tienen. Y la solidaridad, estando en Cuba, viviendo en casas de familia, se aprende en lo diario, en el accionar de ellos. No, por supuesto, aquel que viaja y que va a los hoteles, 5 estrellas y a las playas, eso hacen el turismo que pueden hacer en Brasil o en cualquier otro lado. Pero conociendo el pueblo cubano, se aprende lo que es la solidaridad del cubano. Entonces, nosotros, bueno, cuando yo vuelvo, digo, ¿qué puedo hacer para difundir lo que es el pueblo cubano? Porque los medios no dicen nada, lo que es Cuba, lo que está haciendo Cuba. Y bueno, ahí me entero que hay un movimiento de solidaridad, porque inmediatamente voy a un encuentro y me entero que hay un movimiento nacional en la Argentina de solidaridad. ¿De qué manera uno puede trabajar ahí para difundir la realidad cubana, la verdad cubana que no se dicen en los medios, porque los medios ocultan y tergiversan? Entonces, una forma es difundirlo a través de nuestro movimiento. Y dentro de nuestro movimiento yo encontré la forma de las brigadas, difundirlas y que la mayor cantidad de gente posible tenga esa vivencia que yo pude tener, y vienen de allá y lo difunden a su vez, y así cada vez son más numerosas las brigadas. Eso es lo que quería decir respecto a lo que yo realizo dentro del movimiento de solidaridad. Por supuesto que todos estamos, todos los compañeros que trabajamos en el Más Cuba, estamos difundiendo la cuestión, la gran injusticia genocida del bloqueo que sufre Cuba desde hace 60 años. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Una forma de revertir este bloqueo que es genocida es a través de la difusión, que la gente se entere, que la gente se entere y que la gente pida los gritos, exija que eso se revierta. Bueno, en eso estamos, en una marcha ahora el 30, en una marcha virtual o como se pueda, de un banderazo en todo el mundo para evitar, para que caiga el bloqueo que Estados Unidos hace desde hace tantísimos años a Cuba. No sé si surge alguna pregunta. Buenísimo, sí, claro que nos surgen 50.000 preguntas, lo que pasa siempre, uno empieza a maquinar y como que estas charlas se vuelven cada vez más ricas con cada aporte. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver para justamente retomar y seguir con esta compartida tan linda que está saliendo, así que ya volvemos. Y en este corte vamos a escuchar a Mercedes Sosa junto a Calle 13, cantando Canción para un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Si cualquier cosa cambiamos, al final, pero voy ponchando. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío. Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. Para los que no lo saben, ella representa mucho para mucha gente fuera de Argentina también. No todos los jovencitos la conocen en Puerto Rico, pero muchos jóvenes sí. Y, y es súper importante. Es una voz ahí, es una voz que dijo las cosas cuando las tenía que decir. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesga de una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje. ¿Qué tengo que decirlo corrido ahí? Porque si no me agarra el tiempo. Volvemos, dale. Soy un elemento más del paisaje. Los residuos de la calle son mi camuflaje. Como algo que existe, que parece de mentira. Algo sin vida, pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle. Vamos a escucharlo desde arriba. radiosemilla.com.ar. Y estamos de vuelta aquí en Radio Semilla FM 106.5 en Como el amor y el invento, como todos los miércoles. Nos quedábamos ahí un poco con algunas palabras de la última compartida en el bloque anterior, y justamente con esto de comunicar y de difundir. Queríamos preguntarle un poco qué pasa en las comunidades donde están en general insertos los colectivos, los movimientos en los que participan. ¿Qué pasa en esas comunidades, ¿no? con estos movimientos de solidaridad? ¿Qué pasa justamente con esta visibilización que nos decía Lili más temprano, como visualizar este tipo de las injusticias? ¿Qué pasa en la comunidad donde están insertos, ¿no? ¿Qué papel juega también la comunicación de las acciones que tienen? ¿Si tiene repercusión? ¿Cómo responde la comunidad? Más allá de cómo sus colectivos, sus organizaciones, se comunican con los territorios con los cuales están siendo solidarias. ¿Qué pasa también en el territorio donde están insertos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esta cuestión de comunicarse para ver si se puede visualizar, visibilizar? Y Gonza, yo te puedo dar un ejemplo práctico. Nosotros ahora, desde el mes de marzo, más o menos el 15 de marzo, el Movimiento de Solidaridad con Cuba inició una campaña, la campaña de las jeringas, que se llama, porque ya es bastante sabido, porque esto sí sale ahora un poco en los medios, que Cuba tiene 5 candidatos vacunales, están en la fase 3 de la vacuna Soberana 2 y Abdala. Entonces, ya han comenzado a vacunar a todos los voluntarios en Cuba. Entonces, se viene la vacunación masiva a todo el pueblo cubano con sus propias vacunas, el único país en América Latina que tiene fabricación estatal y que va a vacunar a todo su pueblo, y después también va a enviar al exterior, a los países que así lo requieran, con los que haya convenio, por supuesto. Entonces surge el gran problema que, por este bloqueo injusto al cual me refería recién, a Cuba no pueden entrar insumos. Entonces están con todas las vacunas, pero no tienen jeringas, no tienen agujas, no tienen guantes quirúrgicos, no tienen barbijos, además de otras drogas que necesitan para ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, el URCA, que es Unión de Residentes Cubanos en Argentina, y Más Cuba, el Movimiento de Solidaridad con Cuba, se unieron para realizar una campaña, la llamada de las jeringas. Comenzamos a difundir con videítos a nuestros contactos, pero ha ido creciendo de una forma tan espectacular, tan satisfactoria. Estamos realmente muy contentos, muy felices, porque no termina. Desde marzo hasta ahora siguen llegando donaciones. Hemos puesto una cuenta y un CBU de un banco, del Banco Credipop en Buenos Aires, y la gente deposita y deposita. Desde pequeñas donaciones que pueden ser 200, 300 pesos, a donaciones muy importantes de sindicatos, de organizaciones, de movimientos, mucha plata. Entonces, hemos comprado, tenemos un muy buen stock. El martes sale el primer vuelo para Cuba con 360 mil jeringas, 380 mil jeringas y 350 mil agujas parten para Cuba ya. Eso es una cosa muy hermosa que nos está pasando. Y, a eso lo mostramos, lo decimos, lo difundimos, y eso hace que la gente siga donando. Entonces, la campaña no ha terminado, la campaña continúa, y estos son los resultados tan positivos que estamos teniendo. Eso es una materialización muy concreta de lo que ha sido la solidaridad del pueblo argentino para con el cubano. Bueno, después de lo que acaba de decir Liliana, una que puede contar. Qué decir, la verdad que es hermoso lo que contas, Liliana, y da ganas de poder hacer muchas cosas, ¿no? Y yo por ahí un poco en relación a lo que decía Gonzalo, siempre cuando me preguntan por qué o qué incidencia podemos tener desde Argentina en relación a una situación como la que sufre el pueblo palestino, una de las cosas que yo digo es que acá en Argentina, durante la última dictadura cívico-militar, la solidaridad internacional fue muy importante, y que aquellos países que en el resto del mundo se pronunciaron condenando las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en nuestro país, generaron una presión internacional que con el tiempo sumó al fin de la dictadura acá en Argentina. Y que ese es el lugar, digamos, de agradecimiento que desde nuestra sociedad tenemos que tener con esos pueblos que se solidarizaron con nosotros cuando más lo necesitábamos también. Y creo que hay ahí una cuestión de poder ponerse un poco en el lugar de las otras personas, ¿no? Creo que con ese ejemplo yo en general intento explicar un por qué interesarnos por cosas que aparentemente pasan tan lejos, ¿no? Y que son tan distantes de alguna manera. Pero que en realidad, bueno, no lo son, porque una después estás ahí o conversás con gente que vive esas situaciones cotidianamente y te das cuenta que la opresión, independientemente de la cultura o de algunas cuestiones que parecen bastante distantes o distintas, la opresión se vive igual, la injusticia también. Y las violaciones a los derechos son eso, ¿no? Y bueno, y después está todo el capítulo de los medios de comunicación hegemónicos, que me parece que es así como una ventana gigante, que creo que tanto en estos tres casos de los que estamos hablando, los medios juegan un papel. Bueno, mucho que decir con eso, ¿no? Pero un fuerte papel a favor o en contra de determinadas opiniones, y creo que un poco es la lucha contra eso, que parece un monstruo a veces, ¿no? Bueno, con respecto un poco, estaba pensando en lo que decía Gisela. Creo que, bueno, que todos están en conocimiento de lo que está sucediendo en Colombia. Justo hoy se cumple un mes de paro nacional, en el que, digamos, el tema de violencia y de represión y de violación a derechos humanos ha sido desproporcionado. No sé, creo que me parece importante empezar por acá, porque, no sé, en algún momento creo que si no hubiera sido por toda esa solidaridad internacional, no se estaría mostrando, no estaría el foco en Colombia. Y eso mismo también ha generado que se tejan otras cosas, como por ejemplo, no sé, en Colombia, pancartas que dicen Palestina, estamos contigo, resistimos, cosas que uno dice, wow, cuando, o sea, no sé, no se hablaba en ese momento, en algún momento no se hablaba de Palestina en Colombia, ¿no? Porque, no sé, se piensa lejos y porque también hay una, toda una construcción de pensar que lo que nos atraviesa es solamente lo que nos pasa a nosotros. Y entonces es muy, muy interesante y me quiero quedar y quiero que volvamos a tener esta conversación en un futuro cuando yo les diga, hey, se hizo justicia en Colombia y fue por esa presión internacional que, de la que hablaba Giselle cuando fue la dictadura militar acá. Yo trato de mencionar un poco, no creo que sea lo mismo, el contexto es diferente, guardar las proporciones, pero sí se están viviendo muchas cosas como centros de detención clandestinas en Colombia, desapariciones tremendas, y quiero, no sé, como pensar que esto también va a pasar, y que esa presión internacional, que ya nos ha generado cosas, porque ha generado bastantes, digamos, resultados, que nosotros como colombianos en Argentina, en Nueva York, en Canadá, en Francia, nos estemos movilizando a diferentes lugares de diferentes organismos internacionales diciéndoles, vean, nos están matando, es lo que ha permitido que la gente diga, bueno, pero ¿qué está pasando en Colombia? Que todo el mundo está como tan alborotado, ¿qué está pasando? Los videos, la gente, el tema de la comunicación, que era el otro tema que tocaba Giselle y que tocaba Liliana, la gente ya se dio cuenta que también, porque las personas no es que no tengan voz, la gente tiene voz, lo que pasa es que no tiene dónde mostrar lo que está pasando, y se acaban de dar cuenta que por medio de los videos y que por medio de plataformas y medios alternativos lo pueden hacer, y esa información, a pesar de la censura, a pesar de que les quitan el internet, la luz, de todo lo que está pasando con los bloqueos dentro de Colombia, no los bloqueos de la gente, sino los bloqueos que está generando el mismo gobierno, porque esos bloqueos, que me acuerdo de lo que decía recién Liliana con el tema de Cuba, se crean diciendo que nosotros somos los que creamos los bloqueos y son ellos los que no dejan pasar la comida, los que no dejan pasar los medicamentos, entonces la gente tiene que rebuscarse allá. Y ahí también hay una construcción de solidaridad cuando un barrio, cuando una asamblea popular hace una olla popular para que todo el barrio coma. Así que bueno, eso por un lado, no sé si después se me queda algo de lo de Chile que lo nombraré, pero me parecía importante como agarrar estos dos punteos de las dos compañeras y llevarlos un poco a Colombia. Una reflexión quería hacer con respecto a lo que están diciendo, me parece hermosa esta conversación. Bueno, me siento muy involucrada en realidad en esta construcción que están haciendo las compañeras, y voy a volver a nombrar al Che porque él decía algo así como, que no es la frase exacta del Che porque nunca me la aprendí de memoria, pero el sentido, que la bofetada que le pegan en la cara a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, la siento como propia, como que me la estuvieran dando a mí. Para mí eso es una definición sublime, no sé, suprema, de solidaridad, ¿no? Y entonces hay un proceso en las solidaridades que es la sensibilización, y esto que ustedes comentaron, que es la vivencia con el cuerpo, no solamente con tener la información, sino haber estado, haber vivido las mismas situaciones o visto directamente las mismas situaciones que viven las personas en cualquier lugar de injusticias, como decía Lili al principio, es la que nos mueve un poco, nos sacude, si somos seres humanos, y aquí me remito a Martín, ¿no? Como que patria es humanidad, esto de las fronteras que mencionaba Gino al principio, patria es humanidad, somos todos, todas, todes, y las fronteras las inventaron un poco para, justamente para separarnos. Existen, sí, existen, hay que respetarlas, hay unos protocolos para respetar, para pasar de un lugar a otro, incluso de un barrio a otro, ¿no? La General Paz acá en Buenos Aires es una frontera, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, que todos y todas y todes somos seres humanos y humanas que nos sentimos conmovidos ante las situaciones, y esa conmoción nos puede llevar a a decir qué pena, o nos puede llevar a decir tengo que hacer algo, como decían al principio, y esa es la sentir la bofetada que le dan al hermano o a la hermana en cualquier lugar del mundo. Y por eso nos involucramos en las solidaridades, indefectiblemente, porque somos, porque tenemos convicciones, porque tenemos una ética que no nos permitiría hacer otra cosa, y porque nuestras acciones, y en este caso voy a hablar solamente, y ya termino, para no ser tan largo, porque hay muchas cosas para decir, nosotros, desde este programa, como educadoras y educadores populares, que queremos ser comunicadores populares también y difundir desde esta perspectiva humana, sorora, fraterna, lo que está ocurriendo, y no dejar de decirlo, y no dejar de recurrir y de reaccionar de la manera que podamos. En esta situación, en este contexto de la pandemia, se hace difícil, pero no imposible. Eso quería decir. No sé si vamos a un corte de Gonza o Lula, ¿no? Bueno, muy bien. Yo quería decir respecto también a la solidaridad algo muy positivo, que es contagiosa, porque en la medida que la difundimos, que damos a conocer esa injusticia y de qué manera la podemos afrontar o mitigar, surgen nuevas solidaridades, y nosotros en el movimiento de solidaridad con Cuba los hemos podido vivenciar, porque se van sumando países a la campaña de las jeringas, y de repente nos enteramos que Panamá ha mandado jeringas, que Chile está en eso, que Brasil una cantidad enorme, que tienen acopios de agujas y jeringas para enviar, de manera que llegar a los 11 millones y pico que son de pobladores cubanos con las jeringas que van donadas por otros pueblos del mundo, especialmente de Latinoamérica, eso se va a lograr. Y lo importante es difundirlo, porque nos tiene que poner muy contentos el poder hacerlo para tomar impulso para otras acciones también solidarias, ¿no? Sobre todo la de terminar con el bloqueo. Sí, por ahí. Ahora sí, voy pa Chile de vuelta. Esto que decía Lili es como re importante, porque es verdad, o sea, uno es difusor de esa solidaridad también, ¿no? Es una construcción colectiva, y en ese sentido tiene que haber una pedagogía de la solidaridad. Yo veía, por ejemplo, en Chile, cuando llegué, que yo conocí un Chile totalmente diferente al que existía antes del estallido social. Conocí un Chile que no tenía nada que ver, o sea, yo, sin haber sabido cómo era Chile antes, pero que tiene muchas cosas parecidas en términos de capitalismo a Colombia, de esto de los shoppings gigantes y la gente en las comunas con hambre y toda la vuelta. Y yo les preguntaba a la gente, porque veía esa solidaridad, pero tremenda, o sea, así, a flor de piel, como compañero, compañera que necesita el agua, la gente organizada para que los chicos de la primera línea pues tuvieran alimento, como un montón de cosas que yo decía, wow. Y les preguntaba a las chicas y a los chicos que me acompañaron allá, les decía, pero esto siempre fue así o como, no, el estallido no lo trajo. Y el estallido no lo trajo cuando nos dimos cuenta que había un gobierno no solamente ausente, sino que estaba operando mal y que nos estaba pues quitando absolutamente todo lo que teníamos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que solamente el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y esas dinámicas empezaron como a generar en medio de ese estallido y en medio de esa construcción y en medio de las asambleas populares y en medio de decir, bueno, si a usted le falta algo, yo estoy, ¿qué necesita? No tenemos para que coman tres casas, bueno, pues hacemos una olla popular y todos comemos de esta olla popular. Y como fue durante la pandemia, pues fue así, eso quedó del estallido también. Muchas comunas quedaron cerradas, que quedaron en digamos, cuando lo de la cuarentena y demás, que no tenían gente que se quedó sin trabajo, que no tenían, digamos, la posibilidad de comprar alimentos, por lo caro que se estaba poniendo todo, por la represión y demás. Bueno, pues que hicieron decir, bueno, ya sabemos quién es el vecino, ya sabemos quién es la vecina, lo que vamos a hacer es que cada uno pone un alimento y hacemos una olla popular y así nos alimentamos todos los días. Y hoy le toca cocinar a usted y mañana le toca cocinar a usted y así. Eso es hermoso y eso nadie nos lo puede quitar, nadie. Qué lindo, la verdad, lo que cuenta. A mí me pensaba el otro día conversando con un palestino que vive en Jerusalén, hablando un poco sobre la situación, la semana pasada en realidad, cuando en medio, digamos, de los bombardeos a Gaza y con la situación que hay en todo el territorio, pero además en Jerusalén en particular, él nos contaba de una palabra que me parecía que era lindo compartirles, que es sumud, que significa como perseverancia, sería, ¿no? Pero es una palabra que en realidad medio que es inventada por los palestinos y que creo que da cuenta un poco de la situación en el territorio y que tiene que ver con que la verdad que para el pueblo palestino muchas veces existir mismo es la resiliencia. La posibilidad de seguir ahí, de seguir viviendo, de seguir luchándola todos los días, de poder llevar adelante sus vidas en un contexto de ocupación cotidiano, es lo que ellos llaman el sumud. Y me parecía que era lindo compartirles eso, ¿no? Porque es la vida misma, digamos, ¿no? Miren, están saliendo cosas muy, muy, muy fuertes, digamos. Yo creo que quien nos escuche se va a sentir llamado, se va a sentir convocado a participar, al menos por curiosidad, ¿no? Porque bueno, igual en los medios están las noticias tergiversadas o a medias, pero hay medios alternativos como este donde estamos, Radio Semilla y muchos otros que están desarrollando acciones de solidaridad o que difunden acciones de solidaridad permanentes, ¿no? De lo más mediato e inmediato y de lo más y de la solidaridad internacionalista. Me encanta. Creo que nos encanta a Gonza, a Lula y a mí en este momento escucharles. Y vamos a ir un cortecito y vamos a volver como para un último bloquecito de cierre, que no va a ser una despedida definitiva, pero para reflexionar las últimas, lo último que quieren decir ustedes en este momento. Bueno, ya que estamos aquí, pues también vamos a pensar en una persona también. Su entrega fue total, su idealismo lo llevó a pagar con su vida. Se trata del Che Guevara, soldadito boliviano. Mejor amor. amigo soldadito boliviano. Él fue tu amigo de a pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorare su mano. Aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia. Aunque llorare su mano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que un hermano no se mata, que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano, soldadito de Bolivia. Que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano. Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Seguimos en Como el amor y el invento, escuchábamos en el corte que pasó a Paco Ibáñez cantando Soldadito Boliviano. Muy bien, volvemos a este programa que, bueno, como siempre nos pasa, quisiéramos que no termine, ¿no? Porque se comparten palabras, y experiencias muy, muy hermosas y muy fuertes, la verdad. Así que nos gustaría quedarnos mucho más, pero bueno, el tiempo de la radio, como ustedes saben, también tiene lo suyo. Y bueno, esto no se termina aquí. Quizás en el futuro volvamos a convocarlas y sigamos hablando de este tema tan, tan importante, tan necesario. Es imprescindible la solidaridad. Entonces, hay mucho más para comentar, pero lo que les vamos a pedir es que quizás ya como cerrando este programa particular, quisieran decir algunas cosas o reiterar o profundizar algo que ya dijeron. Por ejemplo, se me viene a la cabeza como una idea también que Lili nos cuente un poco más sobre esta solicitud internacional de Premio Nobel de la Paz para las brigadas Henry Rivi, que para el Premio Nobel de la Paz de 2021, para las brigadas médicas cubanas, o otras situaciones convocatorias que haya por Colombia, o u otras también en favor del pueblo palestino, y que también nos puedan compartir sus redes, cómo comunicarse con ustedes, qué es lo que cómo van desarrollando sus acciones para que quienes nos escuchan, si se sienten interpelados y convocados, puedan comunicarse y puedan accionar también y reaccionar solidariamente a estas convocatorias. Sí, efectivamente, hemos estado todo el año proponiendo desde el Más Cuba el Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Henry Reeb. La Brigada Médica Henry Reeb tiene unos 15 años, fue creada por el comandante Fidel Castro y lleva el nombre de Henry Reeb por un luchador de independentista, digamos, del siglo XIX, un norteamericano que dio su vida, murió en combate por los cubanos en la lucha contra los españoles. Entonces el comandante Fidel Castro le puso a esa brigada médica el nombre. Y curiosamente, la primera actuación que iba a tener esa brigada, Henry Reeb, era por el huracán Katrina en Estados Unidos, y el presidente Bush rechazó esa oferta. Bueno, pero después ya pudieron otros lugares, ¿no? Nosotros por la actuación, que en esta época de pandemia, más o menos, más de 40 países ha llegado la Brigada Henry Reeve para colaborar, y a 40 países y unas 58 brigadas, más de 50 brigadas se han mandado a distintas partes del mundo. Todo el mundo lo reconoce, los países que reciben la ayuda solidaria de la Brigada Henry Reeve lo reconoce, lo dice en Europa, en Latinoamérica, también han ido al África, a Asia, y bueno, acá en nuestro país el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel lo propuso, y bueno, tenemos grandes esperanzas que la Brigada Henry Reeve, la Brigada Médica Cubana, logre el Premio Nobel de la Paz 2021. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando en esto. Y este asunto de que cuando uno es solidario, no espera nada a cambio o no recibe nada a cambio, yo les quiero decir que cuando parten o cuando logramos la compra de jeringas y de agujas, recibimos muchísimo, recibimos una gran felicidad, una gran alegría, el saber que con nuestro accionar, con nuestra difusión, van llegando cada vez más donaciones. Y cuando veamos partir el avión, el primer avión, porque van a haber varios, de Argentina para Cuba, eso sí que va a ser muy hermoso. Entonces, recibimos mucho a cambio, que es esa gran alegría, esa gran felicidad de saber que un poco, un granito de arena es nuestra contribución, ¿no?, para esa causa. Pero bueno, para cuando gusten, estoy dispuesta que me convoquen para contarle novedades de cómo va nuestra brigada solidaria. Un hasta siempre. Muchas gracias. Buenísimo, y vamos a poner en las redes nuestras también el flyer de la convocatoria a la donación para seguir obteniendo esas jeringas y esas agujas que se necesitan y contra el bloqueo y todas las acciones solidarias con Cuba. Bueno, me metí ahí para cerrar un poquito lo de Lili. Gracias Lili y muchísimas gracias por... Bueno, por ahí me sumo entonces... a modo de cierre también, distintos modos de acompañar al pueblo palestino. Creo que por esto que yo comentaba un poco de la dificultad en el acceso a la información en castellano, por ahí, en primer lugar, sí poner a disposición el programa ecuménico Acompañamiento Palestina-Israel, que estamos estas personas que hemos tenido la oportunidad de viajar, de ir y ver, y poder contar también de primera mano que, bueno, al haber estado ahí también durante 3 meses, una entiende otras dinámicas que me parece que son interesantes también. Así que, en primer lugar, creemos que difundir otra clase de información es importante, y ahí a disposición, las redes del programa son PEAPI Argentina, en las distintas redes, así que ahí nos buscan. Igualmente, también aquellas personas que tengan interés en ser parte del programa para ir y ver en primera persona, se hacen formaciones, hay un proceso de selección, lleva un tiempo, pero la verdad que si hay interés también pueden escribirnos para consultar, así que eso también. Y por el otro lado, también para sumarse al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que eso lo trabajamos más desde la APDH, ahí las redes de APDH Argentina también están a disposición, y esa es son las invitaciones a participar de distintos modos donde se sientan más cómodos y cómodas. Buenísimo, Gise, gracias. Bueno, muchas cosas hermosas salieron de acá hoy. Escucharles es una bocanada de aire fresco en un momento tan, tan complicado. Creo que ahora la forma en la que podemos, pues buscando las herramientas también, porque encima nos sucede todo esto con la pandemia encima, donde es difícil por ahí poder viajar, donde es difícil movilizarse incluso acá en Argentina. Hoy tenemos una caravana bicicleteada como por este tema del mes del paro nacional desde la Acción Feminista, pero pues es una caravana donde vamos a tratar en lo posible, justamente la pensamos a modo de caravana para que no haya, digamos, algún tipo de contacto estrecho entre nosotros. Es a las 5 de la tarde, parte de Congreso, pasa por el Consulado de Colombia acá en Buenos Aires y llega a Plaza de Mayo. Si no pueden ir, si nos pueden acompañar, también pues difundir toda la información. Estamos tratando de hacer presión internacional, como yo les comentaba, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga una veeduría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, ya se negaron una vez, ahora parece que cambiaron de parecer, lo cual es bastante raro y me hace bastante ruido. Pero bueno, creo que el punto está en hacer presión internacional, porque mientras no haya presión internacional, se van a seguir violando los derechos humanos en Colombia. No hay ningún ente gubernamental en Colombia que esté llevando a cabo una tarea rigurosa y juiciosa de lo que está sucediendo, porque no les interesa directamente. Tenemos más de 1,000 desaparecidos en un mes. No tenemos idea dónde están, están apareciendo en los ríos. Esto solamente para dimensionar lo que está pasando en Colombia. Se están llevando a los chicos de las primeras líneas, desaparecen a la gente, hay centros de detención clandestinos, los shopping, unos almacenes como tipo el Carrefour, que se llaman Éxito, están siendo utilizados para llevarse a los chicos y los torturan allá y los desaparecen. Entonces, es tremendo lo que está pasando, necesitamos mucha más presión internacional, mucha más, no sé de dónde, no sé cómo, no tengo idea cómo, pero creo que esa es la única forma que tenemos de que por lo menos pare la masacre y que la gente se pueda seguir organizando, porque hay un proceso de organización de los barrios muy interesante, y creo que de ahí va a partir la posibilidad de que podamos tener unas votaciones un poco más, por lo menos otra posibilidad de votar por otras personas, que eso nunca ha pasado en Colombia. Hemos tenido gobiernos de derecha, de ultraderecha, ni siquiera de derecha, de ultraderecha, siempre, toda nuestra historia, visibilizar un montón, ayuda, yo sé que es complicado y que es mucha información y que además son videos pues sumamente dolorosos, pero en la medida de lo posible y lo que se pueda mostrar, enviarlo y ponerlo por redes sociales, no sé, convocar a otras personas, a otras organizaciones. Ahora estamos haciendo desde acá, desde la asamblea, capacitaciones en las asambleas populares en cuanto a derechos humanos, reportajes en contextos de represión, brigadas de salud, primeros auxilios, que es muy complicado desde lo lejos que estamos, pero pues es lo que podemos y son las herramientas que les podemos generar a las personas que están allá. En cuanto a otras cosas, por ejemplo, también nos gustaría poder generar redes dentro de Colombia, porque sabemos que enviar, por ejemplo, dinero para medicamentos y alimentos, que es lo que está faltando allá, pues no se puede, porque desde acá es un despropósito enviar plata, pero sí generar redes en Colombia para que esos alimentos, para que cascos, antiparras, máscaras de gas, les puedan llegar a los chicos y puedan tener algo de autoprotección, por lo menos desde la represión que impone el ESMAD, ¿no? Porque pues están apuntando también la policía con armas de fuego y eso es más complejo de cuidarse, digamos, de ese tipo de cosas. Pero alimentos, medicamentos, las ambulancias están utilizadas para llevar el cargamento del escuadrón móvil antidisturbios, por eso los médicos están atendiendo en las calles, en las veredas, en el momento en el que se genera la represión. Así que el contexto es bastante complicado, se los pongo para que dimensionen un poco esto, pero decirles que cualquier tipo de ayuda en términos de ya sea capacitación o ya sea visibilización o de organización de diferentes formas, esto ya es un espacio muy importante para mostrar lo que está pasando, es válido y está buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes por visitarnos en el programa y responder a nuestra invitación. Y por dejarnos también estas convocatorias, esta invitación a la solidaridad, a sumarse a la solidaridad desde estos espacios que son organizativos, colectivos y de permanente construcción.

se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Bueno, me quedan muchas cosas para pensar, muchas cosas en la cabeza y en el corazón también, como que me quedó latiendo muy fuerte esto que contaron las compañeras, de cómo la solidaridad es una acción y una reacción ante situaciones que suceden en lo más próximo y en lo más distante que tenemos, y que nos provocan ciertas actitudes, formas de manifestarnos, de expresarnos y de abrazar distintas causas, ¿no? Se me venía a la cabeza la imagen bíblica o evangélica del buen samaritano, que para mí cuando lo leí en mi adolescencia fue como una primera manifestación de solidaridad. Alguien que era de otro pueblo, que estaba enemistado con la persona que encuentra caída en el suelo, sin tener alimento, sin tener agua, con sed, con hambre y sin las posibilidades de pararse, de seguir caminando, el samaritano le da lo que tiene. No le da lo que le sobra, le da lo que tiene. Y para mí, en términos ideales, eso es la solidaridad. Ahora, también pasa que cuando se van complejizando las situaciones y son los pueblos los que sufren la injusticia, no hace falta un buen samaritano, sino que hacen falta muchos excelentes samaritanos comprometidos que no están fijándose si el otro es de aquel lado, si ese país es enemigo, porque en realidad los que enemistan a los pueblos, quieren enemistar a los pueblos, son los gobiernos, son los estados, no son los pueblos. Los pueblos no nos enemistamos entre nosotras, no encontramos enemistad, ni hostilidad, ni consideramos que el otro es negativo. Son las cosas que nos meten en la cabeza para enemistarnos. El poder nos está metiendo en la cabeza siempre cómo tenemos que mirarlo. Entonces, aquello que podemos hacer por los demás, lo tenemos que hacer en colectivo, y nuestras expresiones tienen que ser masivas para que puedan incidir en las políticas, para que puedan provocar reacciones de los gobiernos, para que puedan también del resto de la sociedad, y no lo puede hacer un solo samaritano, lo tenemos que hacer entre todos. Y en esto la imagen de la fraternidad o de la hermandad, como dice el título de este programa, un título muy bello, en el cual tenemos que considerarnos que todos somos seres humanos y humanas, y entonces todos y todas somos iguales. Y en ese sentido, lo que le pasa al otro también me está pasando a mí. Y no a mí como persona, sino al otro pueblo le está pasando lo que le está pasando a mi pueblo, o lo que le podría pasar, o lo que ya le pasó, y eso es lo que nos hace indignar y reaccionar. Tengo miles de ejemplos, pero no voy a ocupar más tiempo, era eso lo que quería comentar con ustedes. Sí, Albi, la verdad es que a mí me pasa un poco todo eso que vos también dijiste, muy linda la entrevista, me quedaron un montón de cosas, pero es una sensación más lo que me quedó también. Esa sensación de, también iban nombrando al final, ¿no?, las compas, lo de contagiar la solidaridad y cómo eso también pasa. Y me parece que es súper importante, también me quedo mucho con esto de, que me parece que también es un poco, ¿no?, ir educándonos en esto de la solidaridad y en el tema de perder las fronteras, las imaginarias y concretas, que también ponían ahí un poco en el programa, me parece, en la entrevista, perdón, me parece súper importante con esta cuestión de que nosotros siempre estamos intentando pensarnos, y me parece muy bien y válido, como un territorio, como una región en donde las luchas son comunes, en donde estamos más o menos en el mismo camino, deberíamos estarlo, donde nos concebimos como hermanes, también esto, ¿no? Entonces, esas fronteras a veces imaginarias o que nos han enseñado desde muy chiques, está bueno ponerlas en cuestión y empezar a entender esto que vos decías recién, Alvin, ¿no? Que una situación particular de otro pueblo puede ser la nuestra mañana o fue la nuestra ayer, y eso nos tiene que justamente juntar y darnos fuerza, darnos esperanza. Y también me gustó mucho una idea que se puso ahí en la entrevista de esto de que, nada, de que intentar generar una empatía cuando lo que le pasa al otro es algo muy ajeno, es complicado. Entonces sí me parece que esa concepción de que el otro es algo muy lejos y algo muy que no tiene relación conmigo, o sea, como que el vínculo no existe para nada. Me parece que está bueno desarmar esa concepción, ¿no? De como un otro, que muchas veces se usa ese sentido para ponerlo como enemigo o como amenaza, etcétera, sobre todo en estos tiempos mismos de pandemia, ¿no? Entonces, ir desarmando toda esa construcción de individualista y de alerta con respecto a los demás me parece que es fundamental para que esta solidaridad no pase como esa acción un poco de esto que vos también decías recién, ¿no? De que no es que el samaritano dio lo que le sobraba, sino dio lo que tuvo, porque era lo que sentía que tenía que hacer, no es que fue una dádiva, fue como, bueno, te doy lo que me sobra, ¿no? Es como hermanarse hasta ese lugar de decir, bueno, lo que tenemos lo podemos compartir para estar mejor todos. Me parece que eso es, esa percepción, me parece que de comunidad ampliada es fundamental. ¿Y qué más decir si ustedes están recogiendo las ideas más lindas, creo que quedaron de esa entrevista, que como en todas creo nos emociona, nos conmociona, nos conmueve, y yo creo que a eso apuntaría, al contagio de la solidaridad, y que solo es posible cuando se actúa en colectivo. Creo que hay una pseudo solidaridad que se asemeja más al dar lo que sobra, por ejemplo, o a sacarse la foto para las redes, que es imposible cuando se trata de algo colectivo que se va construyendo y se va contagiando, y que nos acerca y borra los límites de la individualidad y de lo que pueda estar padeciendo el otro en términos de ser ajeno, y más bien nos pone en un sentido más de estar en el mismo plano y estar en la misma injusticia, ¿no? Creo que no hay lugar donde no se cometan injusticias, y la diferencia tal vez está en poder identificarlas y poder nombrarlas, borrar esa frontera que dice acá no está pasando eso o esto no nos corresponde porque no somos nosotros, y esa posibilidad de romper con el yo, con el nosotros o con el individuo, es una de las grandes características, cualidades de la solidaridad. Y bueno, Alvi lo dijo en la entrevista, pero me encanta esto de la solidaridad, es la ternura de los pueblos. Creo que la ternura es una de las emociones más humanas y también a veces más difíciles de experimentar, porque la ternura implica una cierta vulnerabilidad, implica una apertura, una recepción de esa otra persona, ese otro colectivo que yo permito que entre en mi subjetividad, en mi emocionalidad, y que me provoque algo, ¿no? Entonces creo que Es muy linda esa frase y la emoción de la ternura como algo que conmueve, y así podemos entender la solidaridad como algo que nos conmueve en colectivo, ¿no? Gonza. Sí, no, yo quería, mientras hablaban me vienen algunas cosas, y no, quería también rescatar un tema con una cuestión de hoy en día, y los canales de comunicación, que muchas veces son los que nos acercan la información, ¿no? De esos otros lugares que antes quedaban mucho más lejos que hoy, porque no se sabía, o lo que se sabía estaba muy manipulado, ¿no? O estaba muy mediado, entonces era difícil, si uno no conocía a alguien en ese territorio puntualmente, era difícil acceder a esas lecturas. Y me parece que hoy en día es un arma de doble filo también esto, los medios virtuales, porque en un punto a veces nos pueden aislar, porque uno sentado desde su casa puede como tener un vistazo de muchísima información de todo el mundo, pero por otro lado sigue sentado en la casa, ¿no? Entonces a veces como que toda esa información te atraviesa, te drena la energía o te impacta mucho. Y retomo un poco algo que salió ahí en la entrevista de esto de ver y actuar, ¿no? De intentar poner esa energía en justamente, por ejemplo, estos colectivos, organizaciones de solidaridad que pudimos conocer, si no conocíamos, o compartir en la entrevista de hoy, ¿no? Y eso está bueno también, sentir que se puede utilizar esa energía que uno, por ejemplo, que a uno le genera todo este tipo de información o todo este tipo de contenido y ponerla en función, no simplemente que quede como esta cosa. Me parece que también es una forma de darle la vuelta a esta cuestión individualista de, que a veces pasa, ¿no? con nuestra vida, como a veces en esta vida moderna sucede, de que uno puede estar en un mismo lugar y como esas publicidades que te decían, viajá sin moverte de tu casa, ¿no? Eso es como un, sí, a veces está lindo, sí, puedo conocer un montón de lugares con un video, pero no está tan bueno porque como que desmovilizan a todo nivel, ¿no? Y eso no me parece tan inocente, perdón, solo quería traerlo y decir. Con respecto a esto que decís, Gonza, me parece súper importante y también tener en cuenta que esta misma situación que vos mencionás no nos permite justificar muchas veces nuestra indiferencia o decir que no sabemos lo que sucede, que no sabemos lo que sucede en cualquier parte del mundo, porque justamente estamos conectados y sabemos lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo manejamos esa información para que, si nos genera curiosidad o no, o para que nos genere alguna sensibilidad, si queremos hacer algo con ello, es justamente buscar información, buscar a personas que conozcan, buscar organizaciones que estén trabajando en esas causas, y existen muchísimas en todo el mundo, por suerte, y entonces no podemos mirar para otro lado. O sea, nadie puede decir hoy, yo no sé lo que está sucediendo en Palestina, yo no sé lo que está sucediendo en Colombia, no sé lo que está sucediendo en el Sáhara, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, nos mantenemos donde estamos, o si nos genera algún tipo de empatía, de ternura, como decía Lula también, no viajamos a esos lugares cibernéticamente o de manera virtual, pero algo podemos hacer. Y por lo menos lo primero que debemos hacer en esa sensibilización que nos toca como primer paso, esa empatía que debemos generar, es desmontar las mentiras que cierta prensa o el silencio que ciertos medios realizan con respecto a dar información sobre lo que está sucediendo. Poder hacernos eco de aquello que sí se debe conocer, porque si son pueblos que están sufriendo opresiones, represiones y persecuciones, y bueno, todo lo que está sufriendo, por ejemplo, para no ir más lejos hoy, Palestina o Colombia, o Haití, hacernos eco de esas denuncias y poder, es como la primera expresión de la acción que podemos hacer como concreta, ¿no? Y en este contexto de pandemia es muy difícil hacer otras cosas, pero algo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es decir yo no sabía. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. En el cierre del programa de hoy vamos a hablar de una realidad también injusta, muy inmediata, que vivimos quienes vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quienes vivimos en este país, porque no es solamente una realidad que afecta a quienes poblamos la ciudad de Buenos Aires. También en otras provincias están viviendo situaciones parecidas de políticas y resoluciones nefastas en cuanto a el cuidado de las personas, de los seres humanos y humanas que habitamos nuestro territorio argentino. Estas medidas que se van tomando de apertura sin tener en cuenta que la curva de los contagios está ascendiendo, que no hay camas en los hospitales para recibir a la cantidad de personas contagiadas que necesitan esa atención, que no hay personal bien pago en los hospitales para que cubra las necesidades de las personas afectadas por el virus. Por otro lado, el gobierno de la ciudad, como otros gobiernos, el de Córdoba, el de Santa Fe, dieron vía libre para la apertura de las escuelas, para la presencialidad, y ya sabemos que no se trata de la lucha entre presencialidad o la disputa entre presencialidad o virtualidad, sino de algo mucho más profundo, que es la brecha de las desigualdades que sufren muchísimos niños, niñas, maestros, maestras y familias en nuestro país porque no tienen tecnología, porque no tienen conectividad, porque no se pueden acercar a las escuelas, porque no pueden tomar el transporte público, porque hay contagios, hay enfermedad y no se puede mirar para otro lado. Siguen algunos grupúsculos manifestando en contra de las medidas restrictivas que se toman, que también son muy tibias y la verdad que no resuelven demasiado la situación, no ayudan y se sigue poniendo el componente de responsabilidad en las personas individuales. Si bien tiene que ver con los comportamientos sociales que tenemos las personas con respecto al cuidado del otro, de la otra, de nuestro familiar, de nuestro vecino, vecina, de aquellos con quienes nos cruzamos cotidianamente, las medidas tienen que tomarse desde el gobierno y tienen que ser respetadas y tienen que controlarse, no por la fuerza pública, sino por el propio gobierno a partir del Ministerio de Salud y de los estamentos que sean necesarios, sin reprimir, pero sí sugiriendo y estando presente en esas medidas más como más profundas, no restrictivas para algunos y para otros no. Lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es que no se acatan las medidas preventivas que sí se toman en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias. Y así se ha dado que el nivel de contagio se ha ido subiendo y esa está afectando a muchísimas más personas. Lo de las escuelas es una aberración. Como decíamos, no se trata de presencialidad o virtualidad, sino que se trata de tener conciencia que cuanto más circulamos, más se propaga este virus. Y estamos entrando en el invierno, están llegando los fríos, hay mucho miedo a contagiarnos, sabiendo que hay nuevas cepas y que ya están en nuestro país, en nuestro territorio, afectando a muchas personas también. Y vuelvo a repetir, no se trata de comportamientos individuales o de actitudes individuales. Se trata de ser solidarios, solidarias, como veníamos hablando en el programa de hoy, de afectarnos con lo que le hace mal al otro y a la otra, tratar de cuidarnos entre todos, pero con unas medidas que comprendan a todos y todas y que no sean discrecionalmente acatadas o no por los gobiernos de cada provincia. Porque de esa manera no vamos a resolver este problema que nos está afectando en todo el mundo, pero en este momento hablando de nuestra ciudad y de nuestro país. Y también, para terminar, queríamos invitar a toda nuestra audiencia a participar en un encuentro que vamos a realizar este viernes y que se va a transmitir por algunas redes sociales en solidaridad con Colombia. Siguiendo un poco las palabras que decía Jimena, una de nuestras invitadas de hoy, es necesario seguir tejiendo la solidaridad, seguir incrementándola, multiplicándola, para que cada vez más nos involucremos con gestos, apoyos, sostenimiento y denuncias y también toda nuestras cuerpos, nuestro intelecto, nuestras capacidades, para que la situación terrible que está viviendo en este momento Palestina o que está viviendo Colombia, no siga siendo de represión y de muerte, sino que se transforme, que podamos hacer presión a los gobiernos para que no sigan reprimiendo a sus pueblos y nosotros también seamos protagonistas de esas transformaciones necesarias en aquellos territorios. Somos hermanos, hermanas, habitamos un mismo territorio, como decíamos al comienzo, un mismo continente, un mismo mundo que está sufriendo las mismas aberraciones y por eso mismo debemos ponernos a pensar como conjunto. Les esperamos el próximo miércoles que vamos a continuar hablando de solidaridades y también les esperamos este viernes por Canal Al Toque, Foro Latinoamericano de Solidaridad. Desde su Facebook se va a transmitir este programa Tejiendo Solidaridad con Colombia, donde van a participar compañeros y compañeras de toda nuestra América. La apertura del programa en la voz de Constanza. La entrevista fue conducida por Alba, Gonzalo y Lula. Como todas las semanas, Gonzalo se encargó de la edición y de las redes sociales. La musicalización es una cortesía de nuestras invitadas. Como el amor y el invento, es una producción de Arepa, colectiva de arte, comunicación y educación popular. Agradecemos a las invitadas por el tiempo. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Hola, soy Lula de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestras invitadas, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!